Bueno, pues nosotros pensamos en, bueno, nos tocó si todos tuvieran superpoderes y lo contextualizamos un poco a el mundo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces pusimos, ¿qué pasaría si todos tuvieran superpoderes? En un mundo donde los superpoderes son algo normal y cotidiano, las personas usaban sus poderes para sus propios beneficios y el mundo era un caos. Había muchos conflictos porque pues todo el mundo aprovechaba de sus poderes para hacer lo que ellos querían. Pero de un momento a otro llegó al planeta Tierra una amenaza del espacio exterior, un organismo celular que contamina e infecta a la humanidad. Ya sabes, todos vivimos en pánico en la actualidad. Claro. Y del cual no tiene conocimiento ni superpoder para poder eliminarlo. Pasó el tiempo y la gente adulta comenzó a morir. De pronto las personas se dieron cuenta que los niños eran inmunes al organismo del espacio exterior, pero no nos referimos así como a los niños de la infancia, ¿no? Sino más que nada como adolescentes y jóvenes. Fue entonces cuando lograron inventar una fórmula para que todos los adultos se convirtieran otra vez en jóvenes y volvieran a tener como esta idea que se tiene mucho de la juventud de ser soñadores o querer cambiar lo que ya existe, ¿no? Ay, me perdí en el escrito. Fue entonces cuando inventaron la fórmula para que todos los adultos se convirtieran en jóvenes y así el virus fue desplazado. Y con toda la población siendo joven, la sociedad comenzó pues a organizarse de una forma más equitativa y buscando un poquito más la diversión. Creamos políticas que fueron amables con el medio ambiente y los grandes males de la sociedad y del mundo se lograron consensar. En esta idea de que pues a lo mejor a veces no le tenemos mucha fe a lo que es la juventud y el hecho de que exista todavía el sueño y la idea de que se puede cambiar es lo que pues nosotros decíamos, ¿no? Y entonces a esto le llamábamos nosotros como lo que es el superpoder, al hecho de tener el sueño y poder creer en que lo podemos lograr como jóvenes.